Brócoli en salsa de crucigrama y fresas con nata, leo en una esquela. Un culo con forma de kebab, eso engorda. Vuelvo a releer a Jiménez Los Santos. Me atrapa, me soslaya, me adultera el escroto, esa narrativa sutil y fina, como la cocaína, como una trampa para osos sin madroño. Sloops, sloops, sloops. Pero yo colecciono legañas de España, son la caña. Lo hago con saña y sin fuerza, pues más vale maña. En un papel dibujo piedras, hago bola y las lanzo contra una sucursal bancaria. Me dan el préstamo. Hay nuevo director en el banco del parque. Todo funciona igual, un tornillo sin tabla, una horchata sin pajita, un abril sin octubre, Marta Corazón José. El barrio de Salamanca huele a Brumel con Coca-Cola y a brotes verde esperanza. Las sardinas arenques se marchan al galope a Bielorrusia a estudiar. Quieren ser hamburguesas y chorrear por la boca de un pobre sin apenas dientes. Eso es el paraíso y no esta mierda de carne roja con sangre de ciclista. Necesito pomada. No me digas que no es para bipartirse de risa. ¡Viva el LSD! Te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón. Hola, muy buenas noches desde aquí, desde Radio Ágora Sol. Aquí estamos en este programa que se llama Bipartidos de Risa. Aquí al habla Germán Torres. Tenemos aquí al equipo que lo está formando Richard Salamanca. Buenas tardes, Germán. Buenas tardes. Fernando Buraño, ¿cómo estamos? Hola, bienvenido, bien hallado, don Germán Torres, a los pies de usted y de su señora, si lo hubiese. A ver la Aila. A ver la Aila. Y aquí al control tenemos a Rafa Malas. Pues nada, tenemos un programa que va a ser fantástico, con mucho humor. Va a ser un programa muy decente. Vamos a hablar de cosas que nos van a enseñar, sobre todo de la decencia, ¿no? Vamos a intentar acariciar la decencia. Exactamente, la decencia, esa profunda desconocida de mi ano. Vamos a ser muy transparentes. Sí. Mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. Bueno, quiero, Fernando, quiero que sepas que nuestro presentador de hoy está nominado a los premios de la Unión de Actores como mejor actor, ¿no?, de reparto. Ah, un nominado, sí. Aquí somos más de imputados. Imputados, sí. Nominado no quiere decir que tenga nómina. Ah, vale, vale. Hostia, un actor con nómina, se conocen casos, ¿no? Es mentira, y encima que paguen ensayos ya sería fantástico. Oh, bueno. Eso en otra vida, en otra vida. Es como si vendes una silla, pero no pagas al carpintero, ¿no? O sea, un poco parecido, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí. Lo importante es ponerla en el mostrador, no hacerla antes. Para que luzca. Sí, y los beneficios se la lleva a la Asociación Nacional del Culo, ¿no? Exactamente, lo de las sillas. Claro, efectivamente. No, los de los actores. Los actores, estos. Hombre. Hay una fama de que por el culo se hace mucha faena en el... El mundo casting. Sin ánimo de ofender, oye, que cada uno haga, oye, y deshaga, ¿eh? Pero yo cuando estudié arte dramático fue mi apertura hacia el mundo gay. Que a Fernando le frustró mucho que le dijeran, conviértete en un zapato, siente el zapato, eso no lo superó. No, no, no, y lo de eres un árbol, y yo, ¿pero cómo es ser un árbol? Hay que empezar por ser también Mario Lanza, ¿no? Que son los que están siempre al lado, al fondo del escenario. Es verdad, es verdad. Hombre, yo puedo ser, por ejemplo, Ibsen. Ibsen. Puedo interpretar a un anciano, un niño, pero un árbol. ¿Cómo voy a ser un árbol? Pero una silla y que pongan tu culo ahí... Sí, sea, sí, eso estaría bien. Es más, te hace contemporáneo, me ¿no? Hicieron sí, follarme, me hicieron follarme una silla en segundo. Sí. Bueno, pero la silla está a cuatro patas. Es bastante provocativa. Estaba ya en posición. Bueno, que nos está quedando esto muy largo, ¿eh? Bueno, pues nada. Tenemos una actualidad fantástica. Vamos a pasar a la actualidad. ¿Qué nos vais a comentar hoy? ¿Con qué empezamos? Vamos a empezar con Paco. Con Paco. Con Paco. Sí. Sí, Paquito. Parece ser que... Olé. Bueno, Bueno, pues definitivamente el cónclave, los papas, los cardenales, estos señores han decidido de manera unánime nombrar al nuevo papa, porque había mucha tensión, estábamos despapados, una situación de abandono papal absoluto, y acaban de nombrar a Francisco, alias Paco, y los hombres de Paco, que son los que van detrás. Los que van detrás de él, ¿no? Y, bueno, pues realmente por fin tenemos un papa argentino. Este habemus papan. Estaban cenando dos argentinos en un restaurante. Se acercó el camarero y están viendo la televisión y dijo: ¿viste el papa argentino? Y dijo: ¿viste argentino con papa? De segundo que combinar el señor. Bueno, pero yo creo que la conclusión que extraigo es que ya los argentinos ya tenían la mano de Dios, ¿no? Pues ahora ya les faltaba el resto del cuerpo, ¿no? Pero la conclusión que yo os traigo es que, como metáfora de esto que ha sucedido, es que yo creo que es que el cristianismo necesita sentarse en el diván, ¿no? En el diván. Sería el titular, ¿no? Y no levantarse. Dos semanas sin papa. Hemos estado huérfanos. ¡Uy, qué horror! Yo le he pasado fatal. Me han salido unos furúnculos, unas cosas. Él le pone la silla. Porque como Satanás andaba suelto. Santander. El Santander andaba suelto por ahí. Vamos a hacer un llamamiento. Y es que la media de los papas es entre 80... Bueno, de todos los obispos que se reunieron en el cónclave es de 87 años, entre 87 años y la muerte, se debaten. Si tú alargas un cónclave durante 4 días, son muchos días, se te puede morir alguno. Exactamente, ¿para cuándo un papa en coma? Que lo manipulen directamente. Sí. Bueno, ya lo hubo, ¿no? El anterior. El otro pasó un calvario, ¿qué se dice? En su argot, ¿no? Sí, en el argot vaticano. Hicieron marioneta, pero en el argot vaticano, que calvargó. Pero vamos, que como dijimos en el programa anterior, la jubilación de un papa es caminar hacia la luz. Desde Luis Álvaro, que te mandamos un saludo desde aquí. Estuvo otro día con nosotros. Sí, y a los guionistas de La Sexta también. Sí, hola, ¿qué tal? Ya lo ¿qué miedo. Tal? Bueno, ¿has terminado de hablar del papa? No, me llama la atención porque es el primer argentino que no dice ser Dios, sino solamente el papa. En ese sentido, y hay que decir que él es de la orden de los jesuitas. Lo que se conoce como los jesuitas. Representación más de toda la vida. Algunos le conocen como los jesucines. Jesucines y tal. En el argot entrañable del Vaticano. Pero los jesuitas son, en teoría, la representación más pobre de la Iglesia cristiana. Los que defienden todos los valores que alguna vez quiso representar la Iglesia. Humildad. Sí, sí. Humildad. Austeridad, respeto. Austeridad, respeto. Dos mejillas te vienen de regalo. Piedad. No lleva papa móvil blindado. Es verdad. Atención. Pero bueno, a pesar de ser jesuita y todo esto, hay que decir que este hombre, en plena dictadura de Videla, pues ya sabéis la debilidad que tienen los papas por acercarse a por la el dictadura. Poder. Le gusta. Las dictaduras. Después de los niños, el dictador es lo que más les pone. Sí. Por lo que se ve. Aquí teníamos a Paquito. Y Paquito con Videla tuvo su rollito, Videla o Vileda, porque limpió la sangre de muchos crímenes. Sí. Este papa, ¿eh? ¿Sabes? El otro era de la juventud de nazis. No, lo normal, son gente con devotos y que lo hacen con cariño, de Botox. ¿No? De Botox. No tienen alma, tienen almax. Exactamente, pero que en todo caso hay que decir que no es una persona del todo... Porque ahora todo el mundo habla de que el otro día pagó el hotel. Él fue personalmente a pagar. Le gusta viajar en metro, que es otra particularidad. Qué y fuerte, es aficionado del San Lorenzo de Almagro. Ya, pero es que la línea 6 no tiene transbordo en el Vaticano, me parece, ¿no? No, allí en Argentina pues le gusta utilizar el metro y va al fútbol. Vamos, esto... Vamos, esto es una también... cosa que me llena de estupor. No, a ellos les llama la atención que a un papa le guste, ¿no? ¿El metro? No, soy actor y entonces... ¡Qué vulgaridad! Andando. Es como... No, nosotros los actores que no pagan los ensayos, no... Claro, van subidos en sus caballos, los de oro y oropeles. Oropeles. Pero es verdad que debe ser, les llama la atención que uno de sus pertenecientes utilice el metro. Qué vergüenza. O sea, esto le resulta llamativo. Debería... Y los zapatos también, que ahora ya no usa de marca, que son unos zapatos más... Ah, que ha cambiado los zapatos. Zapatos. Ha puesto zapatos de bolera. Ah, no. Y de cenar tomate Orlando mojado en pan. Y Carlos se los ha comprado los guerrilleros. Es que es tan humilde este hombre, tan humilde. ¿Eh? De verdad, ¿eh? Humildad. Estuvo a punto de dejar el papado por la alcaldía de Marinaleda. A última hora, pero dijo, no, me quedo aquí. No, que voy a coger el metro, va, voy a que llego en un pispás. Pero bueno, hay quien dicen que puede representar un cambio real en la iglesia. Ojalá. Cristiana, ¿no? Pero eso es como cuando tu pareja se va de noche de chicas. Dicen, me llevo unos condones para cuando vuelva. Sí, claro. Sabes que es mentira. Claro. ¿Sabes? Pero bueno, en todo caso, la actualidad no solo nos ha traído el Papa, tenemos los acontecimientos que están aturullando el orden de nuestros días. Los profesores de Estados Unidos podrán llevar armas en sus clases. Esta es una noticia. Ya hemos hablado un montón de veces de las armas, ¿no? Pero ahora los profesores. Ahora los profesores, o sea, ir a clase es como ir al campo de batalla, ¿no? Pues sí, son profesores de armas tomar. Dos por dos. Muy bien, Manolito. A ver, los que se sepan la lección, que disparen al techo. Los que no, que se peguen un tiro en el pie. Los que no, que disparen al niño colombiano. Claro, si eres su alumno favorito, ¿no? Te dirán que te tienen en el punto de mira, ¿no? Exactamente. Pero bueno, ya era hora de que reconociésemos la labor de esos intelectuales menospreciados como Steven Seagal, Chuck Norris, Sylvester Stallone, hombre. Sí, y Oprah Winfrey. Es verdad, ya era hora, ¿no? De que esto, pues. Imagínate Steven Seagal, ¿no? Con dando clases. Gesticulando y su sentimiento interno, ¿no? Como, niño, cállate. A mí me recuerda mucho a Marcel Marceau. Sí, es como. Pizpireta. Es la versión contenida de Marcel Marceau. Sí, sí, yo sí, creo. Sí. ¿Sabes? Es actor de método. De método Gino, ¿no? Sí, completamente. De método 3. Vamos, los chavales en clase deben estar acojonados, ¿no? O ellos también sacan sus propias propio armamento, ¿no? Dice, no, yo para que me den hostias prefiero ir a la iglesia, claro, ¿no? En este caso. Esto, ¿no?, es el final ya de la educación, ya, bueno, si te dejan llevar armas, ¿no? Lo que sí que es el final es lo que está pasando en Chipre. ¿Chipre? Pero espera, ¿existe? Es verdad. Como última ventaja, te llevas armas a la escuela y te puedes apuntar las chuletas en las culatas de las metras. ¿Eh? Te sacas las balas. En las balas te vienen. O pueden decir, cuando vas muy bien en clase, dices, mira, este niño apunta alto. ¿No? O si tienes un arma ¿no?, de larga distancia, pues con él. Con la mira del objetivo ves el libro que está en la segunda planta, que lo tiene tu compañero así sujeto en la ventana. Eso lo pensaste después del poema dadaísta, supongo, ¿no? Va por ahí. Bueno, sí, vamos a la noticia, yo creo que más preocupante de la semana, que es el rescate total o cuasi total a Chipre. Rescate. ¿Qué le llaman? Rescate total en Chipre. Parece un telefilme de Antena 3. Basado en hechos reales. Por ahí. Totalmente. Domingo por la tarde, un palasista. Una estrella norteamericana de los 90 ha venido a menos, como Rob Lowe o algo de eso. En inglés sería Rescue Cyprus. Es Cyprus en inglés. Bueno, ha sido un corralito, ¿no? La gente no puede fusilamiento. No puede disponer de su dinero, ¿no? De los bancos. Hasta el jueves no abren los bancos. Hasta el jueves no, porque no es bueno tener el dinero. El jueves el dinero está más macerado. Coge más cuerpo. No sé, pero es que lleva 4 días el martes cerrado, que puede estar tierno el dinero. A lo mejor se te cae un cero del billete. Totalmente. Está macerando el dinero. Los mismos cajeros automáticos de no usarse se les han cicatrizado las ranuras. No están acostumbrados a tanto parón. Pero bueno, un corralito consiste en que te quitan el dinero que tienes ahorrado en el banco para pagar las deudas de otros. Esto es igual que si vas a ponerte tu pijama, ¿no?, antes de dormir, y resulta que tu mujer se lo ha dejado al portero. Y no sabes cuándo te lo va a devolver, ¿eh? Es lo mismo, ir a sacar tu dinero y resulta que no lo tienes, ¿no? Corralito, viene, yo lo defino como la acción que hacen a los políticos gallinas que no quieren separar el grano de la paja. Esta es mi definición de corralito. Un poco densa, pero yo creo que es muy cierta, muy apropiada. A mí me llama la atención, ¿no? Porque realmente dicen que están rescatando el dinero. O sea, se lo quita a la gente para que no se lo gaste y ya me lo gasto yo. Claro, no se vayan por ahí de vacaciones, que no... Yo no lo administro, que vosotros no sabéis. O sea, ellos que se han quedado sin pasta, van al que ahorra y dice, trae tu dinero que yo lo administro, que tú no sabes. Ni puta idea. Todo es para cumplir los objetivos de Bruselas y tal. Cuadrar mamoneo el presupuesto. Cuadrado. Cuadrado. Ahí bien, bien puestecito todo para que no se desmonte. La verdad que, sinceramente, yo creo que hoy en día tener el dinero en el banco es más peligroso que jugar a los dardos con Fernando Trueba. Sinceramente, o sea, antes después de tomarse dos copas o tres. No, porque el ojo se le rige. Igual la visión se doble se contra el Daniel le rige el otro, o sea, se pone igual en orden. La visión doble se compensa con la borrachera. Exactamente. ¿No? Bueno, es peligroso, ¿no? Normalmente el dinero estaba en el banco, disponías de él, te iban quitando todo, ¿no? Te cobraban las comisiones de mantenimiento de cuenta, que a mí esto siempre me ha llamado la atención. Hay un tío preocupado de mantener mi cuenta, de mantenerla, no sé si en forma. Es como Atlas, que mantiene el mundo, ¿sabes? Claro, exactamente igual. Pues a mí me cuota asalta, de mantenimiento. Me asalta una duda, ¿no? Porque un papa argentino que sale del corralito, el Chipre, tal, ¿habrá un corralito en el Vaticano algún día? ¿O? Pues, hombre, el papa hoy ha dado su primera homilía y era el pastor y estaba todo lleno de gallinas ciegas, ¿no? Ahí abajo, ¿no? Turuletas. Sí, es verdad, sí, sí. O sea, que eso ha sido otro corralito, ¿no? Al final todos los caminos llegaban a Roma. Y de avestruces que meten la cabeza en el suelo para no ver nada también, ¿eh? Pero el Vaticano tiene las cuentas saneadas y lo tiene todo... Bueno, y de cuervos, claro. y de murciélagos. Mira, Ratzinger tenía una cara de murciélago. Yo tenía miedo de cuando casi los brazos empezase a volar... Y atacase a la gente, ¿sabes? Que es interesante lo que ha dicho Germán, ¿no? Lo de ¿qué acabas de decir? Pues no sé, yo he venido a hablar de mi libro. No, lo del Vaticano, que el Vaticano tiene sus cuentas saneadas. Esto claro, es un tema que habría que plantearse. Claro, bueno, ¿quién sanea las cuentas del Vaticano? Pues la Virgen de la Virgen del Monte de Piedad. De Piedad. El Monte Pío, claro. ¿Tendrán cuentas en Suiza? Sí, porque tienen una guardia suiza, ¿no? Es, hombre, no pueden hacer un corralito en un sitio que se llama Montepío porque es muy obvio. Va como muy a... Yo creo que las cuentas las lleva a Bárcenas, ¿no? Directamente. Debe ser. Yo creo que Bárcenas es el motor del universo. El día que muera, moriremos todos. Moriremos todos. Se derrumba el planeta. Él lleva las cuentas de toda la del galaxia. Del cielo, de todo, del origen. Pero ellos no pagan impuestos. Por eso el Vaticano es, claro, es todo por la cara. No pagan impuestos. Vaticano, por caridad, es una cuestión me de... Me lo llevo con la mano. En el Vaticano me la lleva con la mano. Es verdad, pero la cantidad de gente que mueve eso... ¿Por qué no en vez de las putas Eurovegas no traen aquí un Vaticano? Lo iban a hacer aquí en las vistillas. Iban a hacer un ¿sí? Vaticano. Sí, un Vaticanín. Mini Vaticano. Un Vaticanín. No, Vaticano, sí. Ciudad de verano. Claro. Con los en Marbella. JMJ aquí dando sus fiestas ahí, algo este veranito. Eso trae más peña que Las Vegas City. Sí, sí, sí, pero todos los vídeos con pegatinas de no masturbarse en los baños públicos. Es como no fumar, tienes que salir a masturbarte fuera. Y ves toda una fila de gente alrededor del Vaticano ahí dándole a la batuca. Si fumar nos dejan dentro, pero para masturbarnos tenemos que salir. Bueno, ya para terminar la actualidad, decir que, bueno, compañero de Ondas, Pepe Domingo Castaño, pues la semana pasada le dio un infarto, entonces esperemos que se mejore. Es que venga una coronita y tal. Y el guijuelo, ¿no? Y el guijuelo por aquí. Y el purito, no, pues claro. Claro, está la patata. Claro. Pero bueno, que se mejore, vamos a pasar a otra. Vale, vamos a pasar ahora a otra sección, señoras y señores, que se llama Corruptos de ayer, hoy y siempre. Corrupción en Miami. Oh. Hoy en Corruptos de ayer, hoy y siempre, Félix Millet. Félix Millet lleva su nombre de que con el dinero del palo de la música se ha comprado pues Millet, mi pisito, mi yate, mi de todo, ¿no? El tío no le ha faltado de nada, él se ha declarado, toda su familia ha sido vinculada siempre al palau de la música. Al palau de la música. Siempre han sido, como su padre era uno de los grandes mecenas de la música catalana, que apadrinó al mismísimo Pau Casals, uno de los grandes músicos de la historia. Y bueno, pues lo más curioso en este caso es que él, digamos que adquirió ese cargo de manera política también, ¿no? Y él ha llevado el control del palacio durante años y se le ha nombrado incluso, pues, catalán del año, se le dio la cruz de Caravaca, de San Jordi, ¿no? De Caravaca. Pobre hombre, no lo habría entendido. ¿Y eso por qué? Y tal, y bueno, fue un nombre respetadísimo en la historia, los milletes, un apellido una super... institución. Exactamente, él mismo. O sea, él mismo en sí era una institución. Era una institución, como bien dice Richard, solo comparable a Diputaciones Fabra. Por ejemplo, ¿no? Lo mismo una empresa, ¿no? Exactamente. Bueno, pues este hombre llevaba el palo de la música del Orfeón Catalán, y tanto el palo de la música catalana como el Orfeón Catalán llevan la palabra catalán escrita a fuego. Que es la que nos gusta mucho a nosotros. Sí. Pero luego pertenecía y era un cortijo solo para una familia. Sí. Eso, imaginaros que el gobierno de un país entero fuese heredado por una misma familia. Por los Rajoy. No, por los Borbones, por ejemplo. Sería un caso igual de... gobierno, por eso... Igual de absurdo, porque quiere decir que en Cataluña no somos independientes, pero tenemos nuestras propias... Nuestras cositas. Tenemos nuestra mini monarquía, hombre, ¿sabes? son unas como unas instituciones ahí que los ves y hablan y parece que sean como, vamos, que son como si clanes, ¿no? Clanes, pero como si fueran de una monarquía que viene Millet y todo, hola, y todo el mundo Millet, se pone ahí, se agacha, lunurapla y tal, ¿no? Y dices, bueno, y el colega venga a desviar y ha dejado las cuentas saneadísimas, las ha dejado limpias, que no ha quedado ni una mota. O sea, está la cuenta para entrar a vivir. Uy, vamos. O sea que sí, las cosas de palacio van despacio, las cosas de palau las han robado. Sí. Ha dejado limpio hasta el pentagrama que había allí. Exacto. Están los pentagramas en negativo. Negativo. Lo ha dejado todo en blancas, redondillas. Las redondillas blancas. Bueno, en todo caso, bueno, este señor a finales del 2009 se había implicado en una investigación de la Fiscalía de Barcelona en la cual se intentó aclarar un presunto desvío. Presunto. Perdón por lo de desviste. Presunto, lo siento. Durante 2003-2004 por la parte de la Asociación del Orfeón Catalán. Al palo de la música. Y el tío también estaba en la fundación del Barça. Estos ya sabes que son asesores, no sé qué cargo electo. Es lo que nosotros llamamos el baile de cargos. Pero bueno, se nos podría ir el programa nombrando los cargos que han tenido todos los corruptos. Pero has dicho uno que era muy interesante, ¿no? Era la fundación del Barça. Sí, ¿no? Ahí está. Presidente. Y en FAES también. En FAES. Él era el encargado de FAES en Cataluña. ¿Pero con qué presidente del Barça? Pues este estuvo... Creo que Laporta... Este era el presidente de la fundación. Claro, fundación. Y estuvo a punto de ser presidente del Barça después de Navarro. Porque buscaban a alguien un poco Núñez, más corrupto. A Núñez. Otro chaval que nada, que las cosillas se le iban. De las manos. Madre mía. Los billetes de 1000. Lo iban a meter en la cárcel, pero les ha dado miedo. Claro. lo dejan la prisión que no veas, a menos cero. Claro, es peligroso. O sea, es mejor tenerlo fuera, según qué tipo de personas, ¿no? Bueno, total, que el tío va al juicio... Y dice, bueno, he robado, ¿eh? Venga. ¿Lo ha reconocido? Sí, sí. Unas 3,3 milloncejos, que no debería haberlo hecho, pero es que una vez que te lo gastas, claro. No piensas. Y tal, yo lo reconozco públicamente. El argumento de todos. Era tan fácil y lo hacían todos. ¿No? Sí. Total, que sigue la investigación y encontraron que lo que había robado era 11 veces más de lo que había dicho. ¿Sabes? Estamos ante un caso de corrupción que es increíble, que es el tío que ya no sabe ni lo que ha robado. ¿Sabes? Ese es un corrupto como Dios manda. Porque Bárcenas lo tiene claro, ¿sabes? La fiesta exacta. Lo tiene contado, pero este ya dice, perdona, se me fue la olla. Sí, eso también. Empiezas y no te das cuenta y pim pam. Claro, llega un momento. Claro, te enganchas y es que. O sea, en vez de alegre mano en tropo, era alegre mano en otro. Bueno, también, bueno, confesó que se pagaron varias comisiones pagando en negro y tal, aunque él ya no sabía si era beige, azul, cian, ya se la soplaba, ¿no? Magenta, se corchea. Digamos que él llegó a un nivel de inconsciencia corrupcional absoluta, ¿no? Encima llegó a pensar que incluso era bueno para los demás, ¿sabes? O sea, impresionante. En todo caso, el señor Milletti y Montull al final fueron indultados y viven ahora en libertad. Aún parece que hay parte de la investigación abierta y que puede ser que suceda algo. Pero bueno, lo más llamamos... Ah, pero él ya puede dormir tranquilo, ¿no? Sí, él es está... A él le vino un golpe de hostia, ¿qué ha pasado aquí? Que no me he dado cuenta de lo que he robado. Entonces, claro, lo han soltado a decir, a ver, chaval, tranquilo, ¿no? Vuelve a tu estado normal porque si no te va a dar aquí un jamacuco. Y ahí está, dando pasaicos con los jubilados. Exactamente, para hasta que se le pase el susto. Pero vamos, dicen que recibió la medalla de Isabel la Católica, por ejemplo, ¿eh? Se ve que se hizo una ouija con Escribá de Balaguer y vino la misma Isabel la Católica a darle la medalla. Y bueno, es decir, que este hombre muestra el lado negativo de la relación de los catalanes con el dinero. Sí. Pero voy a citar a Francesc Pujol, un filósofo catalán que creó la ciencia catalana, una filosofía ultranacionalista en clave de comedia, que decía que cualquier persona que le dé la mano a un catalán debe sentir que toca con sus propias manos la verdad absoluta, y que los catalanes deberíamos viajar por el mundo solo por ese hecho, con todo pagado, porque el mundo jamás será universalizado hasta que no sea catalanizado de manera completa. O sea que al final es una excusa para no pagar fuera, ¿no? No. Entonces, llegará un momento en que solo por el hecho de ser catalán será algo tan importante que algunos catalanes fingirán ser extranjeros por humildad. Y esto es Francesc Pujol, se lo aconsejo a todo el mundo. Una lectura en clave de parodia del nacionalismo catalán, en la cual no se sabe si el tío se lo cree o no se lo cree, pero es muy divertido. Y con esto cerramos el corrupto de hoy y pasamos a la sección siguiente. Aquí tenemos. Bueno, aquí tenemos a nuestro presentador aquí. Sí, tenemos. No seas catalán, ¿eh? Es que es para ahorrar. Acaparando. Quería dar un golpe de estado. Está cogiendo competencias que le sobrepasan. Golpe de estado. Presenta tu cancioncita y. Sí, claro, es que. No, pero como ha venido Gerardo, pensaba que íbamos a meter su sección. No, no, pero sí, tengo que arrancar el bicho este. Ah, vale. Perfecto, pues, perdón. Estamos pendientes de tu canción. Lo siento, pero ¿queréis pegarme en la mano? Sí, claro. Ha sonado un cachete, ¿eh? Ricardo, no me pongas violenta, que me conozco. Hay tensión sexual. Bueno, aquí. Pues vamos a pasar con el tema de hoy. Es un tema de Pau Riba. Aquí, como gran Pau. Cada vez que viene un catalán al estudio, sí. La otra vez pusimos Sisa. Hoy lo ponemos Sisa. Riba, ¿no? Y bueno, la canción se llama Kitu, no sé si la conoces. Sí. Y es una canción de los 70, de cuando este hombre con el LSD, el hipismo y la literatura. Y ahí estaban todos. Lo pasaba. Ya. Exactamente. Y ahí están. Sí. Y ahí están. Y ahí están. Fíjate. Hace poco estuvo aquí Pau Riba actuando en el Matadero. Estaba en aquí en Madrid. No jodas, tío. En un espectáculo que estaba. Orquesta Virginia, creo que estaba ahí. Ah, qué guay, sí, tío. Sí, fue sorprendente. A ver, ha sido hace nada, porque hace un mes. Me sorprendió ver, digo, hostia, Pau Riba. Digo, mira, ¿no? Qué guay, tío. Claro. Me habría encantado. Sí, es un personaje para mí histórico, ¿no? Es el músico más importante de habla no inglesa, incluso de los tres más importantes del mundo. Sí. Y lo digo sin exagerar. Bien. Ahí. Pau. Con todos ustedes, Pau Riba, Kitu. S'inflava i voltava, els braços en creu, tocava la sorra i les puntes dels peus, i veia la lluna enmig de la nit. Nosaltres miràvem sense fer brugit, era com un somni, que una nit d'esquí. Thank you. venia quan tothom canava. Ell em despedia, m'acomiadava. Fins a la demà, llavors em mirava. Girava, s'omplia de vent i reia i callava i seguia corrent. S'inflava i voltava els braços en creu, tocava la sorra i les puntes dels peus i veia la lluna enmig de la nit. Nosaltres miràvem sense fer brugit, era com un somni gran i destí. Y acto seguido vamos a presentar a nuestro colaborador Gerardo Lagüens con su sección maravillosa que es Calles Cortadas. Odio los paraguas. Sencillamente los detesto. No os vayáis a creer que me opongo sistemáticamente a su uso por mi parte o la de cualquier otro. Simplemente me molestan. Entre otras cosas, porque hacen que uno de los fenómenos naturales más democráticos que existen, la lluvia, caiga solo para unos pocos. También es porque me encanta mojarme, sentir la gota que resbala por el pelo y se cae por la mejilla, y que después sigue bajando, calando el abrigo de arriba abajo, penetrando poco a poco en la ropa. Un amigo me contó que una vez corrió desnudo bajo la lluvia para recordar a alguien que había perdido, y que nunca se sintió tan libre como en aquel momento. Pero como iba diciendo, me crispan los paraguas. Cada día de lluvia, mientras yo me mojo más de lo que debiera, me constipo como cualquier otro, me veo rodeado de esos elementos extraños que nadie sabe bien cómo utilizar. Los venden en las puertas del metro o a la salida de los centros comerciales. Algunos de esos amables oportunistas que te venderán una gorra en agosto o unos cuernos de reno en Navidad. Hay quien es más previsor o más paraguófilo y lo trae de casa. En ese caso, casi sin lugar a dudas, el artefacto es de mayor calidad y diseño. Hace algún tiempo que se ven unos transparentes y con mucho arco, en los que el usuario o la usuaria parecen caminar dentro de una cápsula de plexiglás, con la ventaja de que pueden ver lo que tienen enfrente. En el caso de los demás paraguas, los opacos, ya sean señoriales o divertidos, bien construidos o de los chinos, esto no pasa, y a menudo quien lo empuña lo hace como si fuera un escudo de hoplita griego, avanzando como si la lluvia fuese un enemigo terrible. Pero claro, quien avanza así no ve lo que tiene un metro, y solo puede mirar al suelo mojado mientras camina. Entonces choca o te clava el pico del paraguas, y lo más probable es que ni siquiera se dé cuenta. Y compartirlos es casi peor. Existen pocos casos en los que dos personas tengan alturas, anchuras, ritmos de marcha y confianza necesarias para que la operación no resulte un fiasco, tanto estética como prácticamente. Más de una vez yo, harto de agacharme para no salirme ni golpearme con ese paraguas que empuñaba una chica muy guapa pero bastante más baja que yo, he decidido renunciar, caballerosamente, lo más amablemente que he podido, a la deferencia. y luego se rompen. Se les doblan las varillas y se abren al revés. O falla el finísimo aluminio hueco que no aguanta un mal golpe de viento o una mala caída. O el enganche de arriba deja de enganchar y el paraguas se cierra siempre. Si la fractura o el desperfecto es leve, quizás regrese a casa para acabar, por lo menos, dignamente en el cubo de la basura. Pero es normal ver cada día de lluvia decenas de paraguas rotos acumulados en papeleras, abandonados en parques, girados por el viento en un descampado. Es en ese momento, cuando se han vuelto inútiles y se convierten en un objeto más que desfilará de aquí a allá hasta encontrar un vertedero. Donde no desaparece, por cierto, no los odio tanto. Hasta empatizo. No digo que alguna vez no los haya usado, que no me hayan salvado el culo antes de una entrevista, que no haya empuñado uno e incluso lo compartiera con alguien, por incómodo que fuera, solo por tener un poquito más cerca a ese alguien. No digo no haber tirado jamás un paraguas. De hecho, he tirado muchos. Un día en Dublín llené un saco de basura solo con paraguas rotos. Motivos de trabajo. La gente siempre se olvida el paraguas, y más cuando está roto. En cualquier establecimiento guardan, sin exagerar, 50. Como teníamos que dejar pelado el almacén, mi compañero y yo cogimos los que no estaban rotos, salimos a la calle y los repartimos. Llovía cántaros y los dublineses, para que la lluvia es el menor de sus problemas, os lo garantizo, recibieron los umbrellas y los agradecieron, divertidos. Solo un señor se negó. Me dijo que le gustaba mojarse. Después le vi doblar la esquina del Parlamento. Y yo, con 5 o 6 paraguas en la mano y ninguno cubriéndome, vi marcharse aquel hombre. Y dije, joder, ese que se va por ahí es un hombre libre. Y bueno, vamos a pasar ahora a nuestra sección favorita, que se llama Ouija With Are You. Aquí tenemos a Fernando, que tiene a alguien muy importante que entrevistar. Pues tengo que traerte una buena noticia. Hoy va a venir a nuestros estudios Cristóbal Colón. Hombre. Símbolo de nuestra Barcelona natal. De oficio descubridor. Un oficio que se ha perdido ya, ¿eh? Sí, sí, sí, la verdad. Yo lo único que descubro a veces son lamparones en mis sábanas. Pero en este caso vamos a hablar con el hombre que descubrió América, que ahora mismo va a descubrir el interior del cuerpo de Ricardo Salamanca. Sí, pues fíjate que vengo sin cagar, ¿eh? Pues más habitable. ¡No! ¡Por allí! Elude, por favor, a Franco elude. Ya te lo he dicho muchas veces, que como venga ahora... Ya, soy Cristóforo Colombo. Hombre, ¿qué pasa, Cristóbal? Bienvenido. Cristóforo, es mi nombre. A esta España mía. El artístico. Es mi nombre artístico, sí. Mi nombre artístico. Sí. Cristóforo Colombo. Pues antes de nada, decirte que has entrado en el interior del cuerpo de Richard, que no ha ido de vientre estos días. Como sí. Podrás ver, su interior es plan IKEA. Se lo agradezco porque está calentito. Está calentito, ¿no? Está calentito. Hombre, usted está acostumbrado a viajar entre mierda y condiciones. No, yo viajaba en una fragata, en una corbeta, en una fragoneta. Viajaba yo. Sí. Era usted, no me joda. Se ha dicho usted que era vizcaíno, que era catalán. De Galicia, portugués y finalmente italiano. Italiano no. Pero gitano, ha dicho usted que iba en fragoneta. Ya, pero porque es una mezcla, es una nueva modalidad de embarcación que está entre la fragata y la corbeta. La furgoneta. No sabía yo que estaba usted ya innovando a nivel naval. Sí. Lo van a inventar ahora. Yo le estoy enviando señales aquí a navíos Paco, para que lo hagan. Señor Colón. Dígame. ¿Qué opina usted sobre los Overcraft? ¿Pero qué mierda es esa de los Overcraft? ¿No ha visto usted unas lanchas que van hinchadas por debajo? ¡Ah! ¿Con eso habría usted llegado a usted a Latinoamérica? Vamos, antes de que los indios empezasen a existir. Hay una cosa que no sabes, y es que antes que yo descubrí en América los cartagineses y ¿Dónde están los cartagineses? Y otra tribu de hace años, de hace mogollón de años. Y los siberianos. ¿Los siberianos? Sí, no los de pueblo, no los de pueblo. Los ballesteros, siberianos ballesteros. Los siberianos y los cartagineses, lo que pasa que yo fui más listo que ellos y yo lo conté. Usted tenía mejor equipo de prensa, ¿no? Claro, yo fui a Rescátame Deluxe, Y allí lo conté, que era un magazine que se hacía en la época en la Plaza de las Guirnaldas. ¿Y quiénes lo presentaban entonces? Pues lo presentaba una maricona, un puta, una puta y un loco. Como siempre, ¿no? Sí, sí, sí, eso se ha mantenido. Ustedes sí crearon el formato entonces, ¿no? Buah, ya ves. Se trajo usted la cocaína de Latinoamérica. Bueno, yo quiero decir que nosotros, desde aquí, porque yo partí de aquí abajo, del Cabo de Palos, ¿no? Fue, sí. No me acuerdo, ya hace tantos años y fui tantas veces, pero luego fui varias veces. El caso es que yo llevamos allí el hierro, que sabes que es del norte, de aquí arriba. ¿Usted el caballo llevó el hierro allí? Allí, llevamos el hierro, el caballo, el cerdo, el café y las armas de fuego. Y nos trajimos la patata, el cacao, el tabaco y la vainilla. Toma ya, menudo intercambio más bueno, ¿eh? Sí, hombre, sí, la verdad es que sí. Les dejamos las armas para que se mataran el entre sífilis, ellos. Sífilis también, el sífilis. Sí, un tal gonorrea, que era vasco, sí. Se montó en el puerto a última hora. Sí, sí, sí, vaya. Pues nada, usted ha viajado por todos los confines del mundo y tuvo que convencer a Isabel la Católica. Es un para caso que me dejase, para que me financiara esta... Ahora hay uno que lo hace igual que yo, que es... Ahora hay uno que lo hace igual que yo, pero con que es el gafitas este, el pintamonas del nadador este que se dedica a nadar. El Meca. El Meca. Dice, oye, que voy a hacer una expedición, en 14 horas voy, vuelvo y pide pasta y se lo da. Ahora es lo mismo, a bueno, menor escala, quería claro decirle que parece que hay alguien que nos va a acompañar esta noche. Tenemos con usted a una persona que sin ella usted no habría llegado a América, a Isabel la Católica. Buenas noches, ¿cómo? Isabel. ¿Qué pasa? Hola, buenas noches. Soy una mezcla entre Lola Flores y Carmen de Mairena, pero soy Isabel la Católica. Ya te dije yo que no había que fumar esos tabacos raros, que te han dejado la voz hecha una pena, Chabela. Así estoy, que no tiro. Que tengo unos nudos gordianos en la garganta que me están matando. Hija. Tuvimos una faire en el pasillo del palacio. ¿Se la tiró usted? La puse con lo suyo. Sí, sí. Es que cuando se pone a apuntar con herdeo. Tiene una puntería que pa' qué. La puse con lo suyo. ¿De dónde te crees que viene el huevo de Colón? ¡Anda! Claro, del vaivén. Madre, del vaivén. Y ahí siempre saqué yo la subvención. ¿A que sí? Claro, claro. Total. Sacó el dedo todo manchado de marrón. No sé por qué. De hecho, un poco guarra era usted, ¿no? Un poquito a mí es guarra. Que me gusta el contacto de tú a tú. En esa época no nos lavábamos mucho. Éramos... Claro, teníamos ahí sí, una verdad actividad propia por la ahí abajo. Es que no era muy agraciada tampoco. Para ser reina, follaba poco. De lo que suelen follar las reinas, pero ella follaba poco, era muy fea. Ella era se ve fea. Que mi tocayo Fernando no le estaba dando... No. Es que Fernando lo tenía colgando. No, es verdad, pero tú siempre has sido fea. Ahora que en estos tiempos se puede decir, Sabela, tú has sido sí, muy fea. Siempre. Bueno, sí, era diferente. De... O sea, era de Aragón. Era la distancia de... mínima donde me podía no mirar. No de Aragón, de Aragón. De Aragón de cerca de la Parcongada. Sí, vaya, sí, vaya, sí. Pues sí que es verdad que le ha quedado mala voz, ¿eh? Es que yo fumo muchos años bisonte. ¿Bisonte? Y el bisonte lo que tiene, que se te mete ahí en los pliegues y te deja ahí uno, el cuero cabelludo que no vea. O sea que usted no está tan católica realmente. Era un poco puta, ¿no? Bueno, mi coño lo disfruta. Bueno, Isabela, que yo desde aquí te quiero agradecer públicamente que me dieras esa pasta. Bueno, me la gané, joder, porque te aticé bien. Pero pues sin ti no habríamos descubierto América. Muchas y gracias. Las cosas, las cantidades de cosas que han venido aquí desde los americanos, como Lorenzo Lamas. Todo eso sin su participación, claro. No, de los dos, habría claro, sido claro. Imposible, fue, ¿no? Fue una fer que se dice muy una rápido. Faire. Una faire. Sí, una sí, faire. Pero que... Pim, pam, ¿eh? Lo que me llama más, me da mucho la atención, ¿no?, de ustedes, ¿no? Porque usted no lo tenía muy convencido. No, usted no está muy convencida. A mí, yo es que yo me conformo con lo que tenía. Ella le daba igual todo. Me daba igual todo. A mí me se me meta debajo de la falda y se ponga a escarbar. Ya estaba ahí porque tenía que estar, pero le daba igual todo. De verdad. Pues yo sí. Me pongo mirando a Úbeda y ya está. Es increíble porque esto en la historia no se sabía. Esto ahora va a suponer para todo el mundo. Bueno, yo también me voy a sincerar, Fernando. Te voy a contar. Porque yo en realidad me fui a América. Yo lo que me iba es que iba a las Indias a ver si pillaba cacho. Porque yo también era más feo que un frigorífico por la espalda. Sí, usted le pasó como todo el españolito medio que viene una latina, se lo... lleva por delante, lo arruina y se va luego con nada, otro, la española, ¿no? Siempre ha sido muy poco agradecida. Yo no pillaba cacho, yo me zumbé a esta, casi me quité la flor con ella. Entonces, casi. Si no fallaba usted, es que era vizcaíno, ¿eh? Te voy a decir una noticia. Te voy a decir una noticia de lo que pasó de verdad. Éramos una relación, pero es que me dijo, voy a comprar tabaco, y se fue no sé cuántos meses y no volvió. Claro, pero no le dije dónde. Me ha gustado su comentario, doña Isabel, sí. Porque de hecho, éramos una relación. Sí. Lo que demuestra que usted era la católica, pero no era la sabia. No, era la católica. Era la católica, sí. Usted, el sabio no era. Era la sabio. Oye, ¿qué tal lleva lo del canal este que le han puesto aquí? ¿Le han puesto un canal para usted sola en Madrid? Le han puesto un canalillo y a mí me gustan los canalillos. Eso sí. Es algo que da la alegría. Que... Pero es de agua, ¿eh? No sales en la tele. Bueno, sí sale todo muy húmedo, ¿no? De agua. Yo quiero contar porque ha trascendido lo del colon irritable y yo quiero contar por qué surgió esto. Por su carácter, debe ser. No, yo voy a contar el momento oportuno porque esto merece una explicación. Yo estaba todo el día ya agobiado, la gente se me amotinó, pues llegábamos un mes tarde. Y claro. Dije... Llevan ustedes con retraso, como la familia... Claro, sí, muy borbónico. Llevaban un grumete diciendo, hemos llegado ya. Claro, pues falta mucho. Y dije, ¡tierra a la vista! ¡América! ¡He descubierto América! Y dije, ¡ay no, que me he equivocado! Y ya se enfurecieron todos. Yo, ¿Qué pasa? ¿Que tú no te equivocas? Pero pinzón? Es que usted... No te metas con los pinzones, ¿eh? ¿Usted sabe que ha descubierto América? Ahora. Me equivoqué con Oceanía. Pero usted no tenía ni puta idea. Usted creía que había llegado a Ellín, Albacete. O sea, usted sí, está. Claro. Sí. ¿Sabe? Lo que pasa es que usted se drogaba mucho, lo flipaba, pensaba en Narnia y en toda su puta madre. Convenció a esta señora, que ha sido muy fervorosa. Muy católica, pero no he tenido ni puta idea de nada. Vamos, ni... No hacía nada. Pero no hacía usted... A mí cuando me vino con el huevo, me lo puso en la mesa, dije... Pues ya tiene tres. El mundo era mucho mejor cuando los reyes no sabían geografía. Exactamente. ¿Pero qué fue esto? Es una movida que tuve con Pinzón y trascendió. Te pasará la historia por haber cometido un error. O sea, yo se lo digo bueno, aquí. Bueno, un error, pero también hay gente que ha cometido un error, ¿no? También gente, ¿no? Ya, pero... Pero yo no creo que desde hace 500 años que no estoy vivo... Esperamos que todo el mundo lo haya hecho todo perfecto. Tú estás... el que inventó el azucarillo es tú, ese Colón, tío, cállate. Que te calles la puta, que te calles la puta boca, Colón. Que llevas toda la puta vida yendo de conquistador y tú sigues pensando que eso es la India. Y no nos vendas la moto aquí a todo el mundo. Bueno, que se lo digan al Américo Vespucio. Tiene nombre y no quiero decir de qué. Exactamente, que aún está buscando. Está buscando el apellido todavía. El apellido es la parte esa que está ahí abajo. Bueno, en todo caso, ni Américos Vespucios, ni americanos sin prepucio, ni hostias en vinagre. Hay que decir que es usted un personaje histórico que ha estafado a mucha gente. ¿Quién? Sí, lo digo. Lo siento mucho. Bueno, pues nada. No, no voy a decir nada. Yo le tengo mucho cariño porque en Barcelona usted está señalando con el dedo al Palacio de Montjuic, que es donde llevaban a torturar antes a la gente en el franquismo, ¿no? Como por ahí se va al infierno, ¿no? Es un homenaje que me hicieron, pues yo quería haber sido guardia urbano. Entonces me dijeron, pues, es su vocación, ¿no? Era mi vocación, yo quería haber sido guardia urbano de carretas. Quería dirigir el tráfico de la Rambla. Claro. Pues ya se ha ganado usted toda mi simpatía con eso. Y bueno, a Isabel también, despedirme de usted, señora. Muchas gracias. Un placer, póngame a los pies de... Me toca yo, Fernando. De luego colgando. Exactamente. Lávese un poco, guarra de los cojones. Huele, ¿no? ¿Eh? Sí, huele poquito, aquí. ¿No? Huele aquí a renuncio, ¿eh? Una cosa fea, ¿eh? Entonces, por favor, abandonar el cuerpo de mis invitados. Fíjate si era fea, que está en el cuerpo de un hombre y está más guapa ahora. Está que más guapa sí, ahora sí, que sí, antes. Sí. Sí, sí. Vamos, yo porque me vuelvo ya, si no me lo zumbaba aquí ahora mismo. Bueno, no, ya. Mira, poséanse ustedes de manera etérea y polinizan sus espíritus abyectos. Ya estoy. Me ha gustado. Hombre, ¿qué tal, Germán? Aquí estamos. Tenía un vaído, ¿no? Te ha tocado bailar con la más fea. ¿No hueles a algo? Huele como a... Huele a rancio. Rancio, a abolengo, ¿no? Sí, a rancio. Incluso a abolengo. A abolengo. Huele a Austria. Austria. Y a las bragas de la princesa Corina. Exactamente. Corina. Que combina con todo. Y bueno... Vamos a la publicidad, ¿no? A la publicidad. Vamos con la publi, que hoy la va a hacer nuestro invitado. Corrales Chipre. Especialistas en dinero ganado. Trasquilamos esperanzas. ¿Rebañarás a tu rebaño? ¿Por qué robar a las instituciones cuando puedes hacerlo directamente a tus ciudadanos? Deja de ver la paja en el ojo ajeno y danos tu dinero. Bueno. Y acto seguido vamos a pasar con nuestro amigo Richard. Aquí vamos a entrar en debates de béisbol y nos va a exponer aquí una gran cuestión muy importante. Hoy vamos a tratar la pedorreta. Pero bueno, ponme la cabecera para meterme en ambiente de debate. Pues yo defiendo, Germán, como moderador, yo defiendo que la pedorreta es algo que es lastrante, es castrador. ¿Lastrante? Lastrante, del verbo lastrar. Como laxante y lastrador, sí. ¿No? Es algo que no debería haber existido jamás, la pedorreta, ¿por qué? Porque es una reproducción de la expulsión del ano a causa del vientre del pedo. Es una reproducción bucal. Ah, pero... ¿Hay algo más asqueroso que un pedo? Un pedo tirado con la boca. Pero... Perdón, espera. A ver, María Purísima. Pero usted cómo puede atreverse... ¿Hay algo más etéreo y espiritual que un pedo? ¿Hay algo más parecido al Espíritu Santo que una ventosidad? Y la pedorreta, me niego a afectar y a aceptar cualquier vinculación fecal. La pedorreta es un gesto alegre que genera un masaje en la piel que luego genera alegría y sonrisa en el intermediario y en la persona que lo recibe. Bueno, para empezar, no me relaciono usted al Espíritu Santo con las heces, ¿eh? No, pero, no, o sea, el Espíritu Santo pero no es una... Que, ¿no se te apareces de vez en cuando el Espíritu Santo? Sí, claro, Santo. El Espíritu Santo no es una tarta de Ikea, ¿eh? El Espíritu Santo es algo más, es una referencia, es la flecha que te guía por esa autopista cuando vas perdido. Un debate que quiero hacer ahora entre los dos tertulianos, sí, es... ¿Corina, Juan Carlos le hacía pedorretas a Corina? Pues yo, ojalá que sí, porque eso demostraría de él ser una persona campechana y cercana a las tradiciones simpáticas. Mire, fíjese, una pedorreta, y mírele, se le ve feliz, desinhibido. Vale. Fíjese, la pedorreta, ¿cómo libera? Vale, ¿cómo? La pregunta, la próxima pedorreta, abandono el local, ¿eh? No, me han engañado ustedes aquí. Tranquilo. Vamos a continuar con el debate, que está siendo muy interesante. A ver, ¿la pedorreta es algo español? ¿Es algo patrio? ¿Algo...? Sí, es algo patrio. Es algo español. Esto data, su origen data del año 1297, cuando el herrero Gastón, no que gastase mucho dinero, sino que se llamaba Gastón, en un momento dado vino el conde de Vicenza, vino a que le devolvieran sus espadas para continuar la lucha, y no las tenía Gastón. Entonces Gastón le dijo, pues no te voy a devolver tus espadas. Acaba de hacer usted una pedorreta. Porque viene en el libro tal cual. Solo lo hace la intimidad. Solo se obedece a hechos históricos. Si no, claro, usted no hace la pedorreta jamás. Parece que la proximidad con el calor provocó este gesto en la boca de Gastón hacia el duque de Vicenza. Ajá, pues yo quiero decir que me niego a creer en que la pedorreta sea únicamente española. Creo que la pedorreta pertenece al inconsciente colectivo y que debería ser el método de comunicación común entre la gente. Porque ayuda muchísimo a empatizar. Miles de comunidades de adictos a la heroína superaron sus traumas haciéndose pedorretas entre sí de manera incansable durante 25 días. Yo quería aportar algunos datos al debate por si podría ayudar a nuestros contertulios en la mesa. Decir que uno de cada cuatro españoles sufre de pedorretismo. Es una enfermedad muy complicada que requiere la extirpación de un lóbulo frontal del cerebro para poder restituirla. Y que el pedorretismo está aumentando en un 30% desde el comienzo de la crisis, llegando a niveles alarmantes que están preocupando porque la capa de ozono se empedorreta. Pero yo esto lo entiendo, porque ha habido recortes en educación. Entonces, cuando se recorta la educación, ya te cruzas con una persona y no le dices hola, dices, ¡eh! Porque claro, estás recortando la educación. No te vas y dices a mí, dices, ¡hasta luego! Eso es, y ahora, claro, la pedorreta como gesto, sustituyendo al adjetivo. Usted cree que la pedorreta, pero vamos a ver. Creo que hay un delirio absoluto en los cifros que tengo, las cifras que cifros, yo tengo. Cifros, los cifros. Y letros. Los cifros y lastras que yo tengo de... Cipres y letros. Esto de... Cipres y letras. No, estoy refiriéndome al Centro Nacional de Nivel de Pedorrotismo en escala, porque hay una escala que mide... Pero es que daña la capa de ozono. Que no, pues ¿cómo va a dañar la capa de ozono? Lo ha hecho el señor, Lawrence, lo acaba de nombrar. La capa de ozono hay que sustituirla ya, porque se ha demostrado que es dañina de por sí en su propia naturaleza y defectuosa, y poco segura. Y hay que cubrir el mundo con una fundita de lana, para que esté abrigado y quede mono. Y que se vea las pedorretas dentro. Pero que, señor, que la pedorreta no es algo, es algo espiritual que une a las personas. Los siameses, por ejemplo, antes estaban separados, pero gracias a la pedorreta nacían unidos. Nos comunican, a ver, una pregunta que nos están haciendo en las redes sociales, aquí hoy en directo. Nos quieren decir los ciudadanos que si están a favor de un referéndum de sí a la pedorreta o no a la pedorreta. Que sería... o no. Sí. En esos terrenos nos movemos. Yo estoy completamente a favor de... Vale, ustedes me parecen unos groseros, unos estoicos, venidos a menos. Ya estamos con los estoicos. Subversivos, de mala baba, sí. Tardofranquistas regenerados en verdes. Eso es lo que me parecen todos ustedes. Oye, a mí me encanta su forma de adjetivar compuestamente. Porque se sustituye por la pedorreta. Porque la pedorreta también es esdrújula. Vaya, y ahora está llamando usted esdrújula a la pedorreta. ¿Y qué le va a atribuir más? ¿Diéresis que no tiene? ¿O va a atribuirle posesiones en paraísos fiscales que no le pertenecen? La pedorreta como símbolo de unidad, como un país entero que le haga a su gobierno y vaya hacia adelante. Eso es lo que estamos hablando aquí. Bueno, ya está usted semiotizando la pedorreta, ¿eh? ¿Pero cómo voy a semiotizar algo yo? Si yo soy una persona que nunca he sido capaz de hacer la O con un canuto. Imbécil de los cojones. Te digo desde el cariño, ¿eh? Mire, es la primera vez que voy a hacer, pero voy a cerrar este debate. No. ¡Hala! Se acabó esto. Nada, vamos a despedir este maravilloso. Sí, ahora, Germán, es el momento de que pongas la última... Semiotices el programa. Es el momento de que eches el perejil sobre esta fritura de pescado. ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Él se llama Germán de verdad, ¿no? Sí. No, porque es que a mí me llaman Germán y entonces pues, digo, igual se llama también Gerardo. Sí, suele haber esa confusión, sí, sí, ¿eh? Va a ser... No, se llama Germán de verdad, creemos. No, su nombre es... ¿No te llaman Gervasio tampoco? Gervasio. Ni de Fer. Ni Gonzalo. Ni Gonzalo. Ni Jimeno. Ni Gerundio. Gerundio. Genaro también. Jerónimo. Gerundio, qué nombre de paleto, Gerundio. Gerundio. Arreglando que es Gerundio. Gerundio. Gerundina. Claro. Lo siento, no quería interrumpir más. Pasamos con nuestro invitado. Cierra ese programa. Actor nombrado como... ¿cómo es la nominación que tienes? Porque... Es que no, es que mejor actor de reparto, ¿no? No, secundario. Por Ivanov. Los secundarios molan un montón porque tienen más reconocimiento y cobran menos. Sí, estamos nominados. Es que estamos nominados. Estamos en nómina. Estamos en nómina. Por Ivanov, que es ¿sí? una obra de Chekhov, un texto adaptado de Chekhov. Ah, no jodas. Estamos en un espacio muy curioso. Oye, se llama La Casa de la Portera. ¿Has estado con Chekhov últimamente? Chekhov está un poco delicado. Pues, ¿sí? Últimamente tiene los bronquios un poco cargados, pero... Debe ser que fuma porros con Isabel la Católica. Se ponen ahí tibios ahí. Está en La Casa de la Portera, que es un espacio realmente llamativo e interesante. Un espacio para 25 personas, es una casa, 9 actores, y la gente está dentro de la cuarta pared. ¡Qué guay! ¿Y dan de comer? Pues sí, curiosamente. ¡Ah, sí, no jodas! Sí, sí, sí, sí, sí. En nuestro espectáculo damos de comer. Pues para allá que voy. Claro, el Chekhov era muy, muy entrañable. Estupendo, qué bien. Bueno, pues me alegro, Germán. Ahora es el momento de que cierres este programa. Es tu momento. Es mi momento. Pues nada, quiero cerrar con dos, para mí, grandes artistas que han sido del siglo XX. Voy a, ahora que tenemos el nuevo Papa, que es Francisco I, quiero pues nada, pues darle un poema homenaje de Jacques Prévert, que se llama Pater Noster, y que dice así: Padre nuestro que estás en los cielos, quédate allí, y nosotros nos quedaremos en la tierra, a veces tan hermosa, con los misterios de Nueva York y los misterios de París, que bien valen los de la Trinidad, con el pequeño canal de Ourcq, la gran muralla china, el río de Morlaix, los caramelos de Cambridge, el océano Pacífico y las dos fuentes en las Tullerías, con los hijos buenos y los tipos malos, con todas las maravillas del mundo que están aquí, simplemente en la tierra, al alcance de todos, esparcidas, maravilladas ellas mismas de ser tales maravillas y sin atreverse a confesarlo, como una bonita joven desnuda que no se atreve a mostrarse, con las espantosas desgracias de este mundo, que son legión, con los legionarios, con los torturadores, con los amos de este mundo, los amos con sus sacerdotes, sus traidores y sus reitres, con las estaciones, con los años, con las chicas bonitas y con los viejos verdes, con la paja de la miseria pudriéndose bajo el acero de los cañones. Y ahora vamos a acabar con una canción de Giorgio Gaber, que es uno de los grandes cantantes italianos a la altura de Beppe Grillo y de Dario Fo y de todos los grandes. Un gran revolucionario de la canción, Giorgio Gaber. Yo no me siento italiano, que lo podemos traducir a yo no me siento español. Ma per fortuna purtroppo lo sono. Presidente, non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Mi scusi, presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale, di cui un po' mi vergogno. In quanto ai calciatori, non voglio giudicare, i nostri non lo sanno o hanno più pudore. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi presidente, se arrivo all'imprudenza di dire che non sento alcuna appartenenza, e tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi, non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi scusi presidente, ma ho in mente il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo, da cui un bel giorno nacque questa democrazia, che a farle i complimenti ci vuole fantasia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Questo bel paese pieno di poesia ha tante pretese, ma nel nostro mondo occidentale è la periferia. Mi scusi presidente, ma questo nostro Stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato, è anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona niente. Sarà che gli italiani per lunga tradizione sono troppo appassionati di ogni discussione, persino in Parlamento c'è un'aria incandescente, si scannano su tutto e poi non cambia niente. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi presidente, dovete convenire che i limiti che abbiamo ce li dobbiamo dire, ma a parte il disfattismo noi siamo quel che siamo e abbiamo anche un passato che non dimentichiamo. Mi scusi presidente, ma